Hermanos queridos, Jesús nos presenta una parábola y el Evangelio coloca una introducción que dice sin vueltas a quienes se dirige. A algunos que se tienen por justos y desprecian a los demás. Lucas 18:9. Si alguien de verdad quiere ser fiel a Dios y cumplir su voluntad en la propia vida, no puede ignorar esta fuerte advertencia de Jesús. Hay algo que desagrada profundamente a Dios, y es que miremos a los demás con malos ojos, por sobre nuestros hombros, considerándonos mejores que ellos. Esto significa que lo que el Padre espera de nosotros es siempre una mirada humilde, compasiva, positiva y que relativiza las propias grandezas y disculpa con compasión los defectos o errores ajenos. Vivimos en un mundo lleno de quejas, críticas, desconfianzas. Es muy común que las personas se detengan a conversar sobre las cosas negativas de los demás. Esta costumbre nos convierte en jueces de todos, como si fuéramos santos, perfectos e inmaculados. Hay que estar atentos porque cuando el corazón se vuelve negativo, resentido, despreciativo, siempre atento a los defectos ajenos, es muy difícil sanar ese vicio y recuperar el amor compasivo, el amor que se da, el amor que presta ayuda. En la parábola aparece un publicano, un hombre conocido públicamente por sus pecados, sobre todo porque se enriquecía exigiendo el pago de impuestos para los romanos. Pero este hombre tenía algo distinto al fariseo. Reconocía su miseria humildemente ante Dios. Por su humildad frente a Dios, él volvió a su casa en paz, a pesar, y fíjense esto, de sus pecados. Cuando el publicano pide perdón, reconoce sinceramente la misericordia de Dios. El centro de su plegaria no es tanto él mismo y su pecado, sino la súplica de misericordia. Ten piedad de mí. Esta sencilla oración implica arrepentimiento, que es el dolor por no haber sido fiel al amor de Dios. Pero también expresa confianza porque reconoce que Dios puede tener compasión del peor de los pecadores. El fariseo, en cambio, solo contemplaba su propia perfección y se gozaba mirando con desprecio al pecador. Le daba gracias a Dios diciendo, yo no soy como los demás hombres. Esto está en Lucas 18:11. Como suele escucharse hoy, no soy como esa gente ignorante y pecadora. Yo soy diferente. Oh, nuestra familia es diferente. Pero nuestro Señor advierte que el que se agranda será humillado. Lucas 18:14. Este fariseo agrandado y crítico no volvió a su casa en paz con Dios, aunque no hubiera cometido pecados visibles, aunque cumpliera toda la ley de Dios, aunque ayunara y pagara el diezmo, porque la sensación de ser perdonado por Dios, de ser recompensado, reconocido por Dios, viene del corazón. Así que por más perfecto que seas en la práctica de ciertas cuestiones externas en lo ritual, todavía te falta conocer la misericordia de Dios en lo más profundo de tu ser. Es lo que expresó San Pablo en otras palabras: aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Esto está en 1 Corintios 13:3. La advertencia de este evangelio es grave y nos invita a mirar el centro de nuestro corazón, a reconocer lo que realmente somos. ¿Eres capaz de reconocer tu propia miseria cada día para que el Padre te llene con su misericordia? Libérame, Señor, de esta tonta vanidad que me lleva a poner mi seguridad en las obras externas y a despreciar a los demás por sus imperfecciones. Ayúdame, Señor Jesús, a reconocer mi propia miseria y la grosera fealdad del orgullo. Ayúdame, Señor, a ser más humilde, a reconocerme pecador, a buscar siempre tu misericordia. que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola, en este segmento ya llamado Pimpollo de Dios, pidiendo en este día del Señor que nos acompañe su gracia, nos acompañe su amor, que el amor de la Virgen nos proteja, nos cubra con su manto virginal de todo mal, que asistamos con fe y reverencia a la Santa Misa de este día, acá en Argentina, con elecciones legislativas, pidiendo a Dios que sea para bien y provecho de nuestro país estas elecciones que estamos enfrentando, y para que también la gracia de Dios nos ayude a la unidad de los argentinos, todos bajo el manto de nuestra Madre de Luján. Que así sea.